Adiós, chiquitita. Estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa. ¿Puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo. Pero está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Bueno, estamos de regreso, pero primero les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, Diagonal Periódico Notus, y Twitter como arroba Periódico Notus. Primero saluda, vale, no inventes. Bueno. ¿No saben quién está hablando? ¿Sí? Bueno, ya no es ya pan, ni ya hola, salió. Ni nada, ni cómo están, ni nada. Bueno, nada, hola, nada, saluditos, nada. Saluditos. Tú, Sara, levántate un poquito el ánimo. Pues yo también les saludo, ya estoy aquí de regreso después de como 15 días. Pues sí, pues es que como ya ven que se agarra sus vacaciones, pues hay que entenderla, ¿no? No, pero gustó, ¿eh? Sí, no, sí, me imagino, tus vacaciones a gusto. Pero pues, bueno, ya estoy aquí de regreso, ¿ok? Pues bueno, como les decía, vamos a hablar el día de hoy acerca de qué podemos regalarle a nuestras mamás. Y empezaremos con un subtema, bueno, en sí, de los gustos personales de las mamás, ¿no? ¿Qué les gusta? Hay mamás que son muy directas y que dicen, sabes que yo quiero esto y tú tráeme esto y tú, ¿sabes yo qué? Quiero esto. Dame el dinero y yo me compro lo que quiero. Exactamente. Hay mamás que son así, de verdad, muy directas, pero hay mamás que te dicen, ay, no, mijo, no. A ver, ¿qué me vas a dar en este día? No, mijo, no te molestes, no me regales nada. Ay, así como una tipo indirecta. Pero ¿no? Pues eso viene en el fondo, quieren. Así como una indirecta. Así de, pero sí, cómprame algo, porque si no te va a chinga, ¿no? Así. Ya te están avisando desde una semana antes. Exactamente. No, una semana antes, un mes antes, ya va a ser día de las madres, y así no dejan de estarte recordando esa situación, ¿no? Pero pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de la ropa. Pues bueno, si eres mujer y sabes qué talla es tu mamá, qué le gusta, no sé, algo que le llame la atención, o que por ejemplo haya pasado, me gustó esto, cosas así, pues a lo mejor sí vamos y lo checamos, ¿no? Pero si eres hombre, ten mucho cuidado con la ropa. Porque luego no le atinan a nada. Exactamente. Si eres un hijo hombre, mejor regálale algo que sea como neutral, ¿no? Así como, no sé, alguna joyería, si es que le gusta. Bueno, ahora ya con la delincuencia y todo ese show, ya no quieren usar. Exactamente, ya no quieren usar mucho de eso, pero pues sí, hay mamás que sí, que un, no sé, un collarcito. Los aretes, las pulseras. O algo así. A lo mejor algo simple, o sea, no te digo así de... Cómprale el anillo de 20,000 pesos, ¿no? Pero a lo mejor algo así como bisutería, ¿no? Hay muchas cosas sí. bonitas también. Sí, que no son muy caras y se ven bonitas también. Depende también si tu mamá... Porque hay mamás que a lo mejor de vez en cuando nada más se arreglan así para salir o así. Que tú digas, no, pues es que si lo va a estar usando cada mes, pues no tiene sentido que se lo dé, ¿no? Sí. Como por ejemplo algún collar que de colores que no tenga con qué combinárselo, pues no tiene caso de que se lo des o se lo regales. Algo que le sea útil. Exactamente, o sea, si le gusta vestirse, no sé, casual y cómoda, no sé, si le gustan los chorcitos todavía, pantalones de mezclilla, porque hay mamás que todavía no usan short o falda de mezclilla, pues sí. Que se usaban antes, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas. O también vestidos, hay mamás que le gusta, no sé, las faldas largas también. Saco. Saco. Depende de cómo sea tu mamá, porque también hay que conocerla. Sí. Hay unas que sí les gusta arreglarse a diario, y a otras que no. Algunas mamás que te van a pedir a lo mejor maquillaje, ¿no? No, pues ya se me acabó, no sé, mi maquillaje, el Mary Kay. Ahora quiero no otro, digas, ¿no? Marcas. Ay, perdón. Es un ejemplo, ¿no? Pero así es lo más usual, ¿no? De ahorita las mamás. No sé, ¿tú qué opinas, Vale, a ti... que conozcas a tu mamá un poquito más o algo? Pues sí, es importante saber qué es lo que le gusta, ¿no? Porque no hay que regalarle tampoco algo que ni siquiera se va a poner o que sabemos que no le gusta. En este caso, pues la joyería, ¿no? Como tú mencionas, las pulseras también hay que conocer. La ropa hay que saber bien las tallas, las medidas, el color que le gusta. Porque luego a veces ya cuando, si no les gusta, ya no te pueden decir tan fácilmente, ¿sabes qué? No me gustó. Ajá, que dicen, hay que saberle bien a la mamá. El regalo ya está y pues ya. Sí. Ay, hija, me encantó. Pero así nos damos cuenta cuando no les gusta su carilla y luego. Y te lo juro que me encantó tanto que no lo voy a utilizar, lo voy a dejar. Ah, para que no se acabe. Exactamente. Bueno, no me ha tocado para eso, que pero... No se desgaste, ¿no? Pero sí hay que conocer primero. Exactamente, o tú qué opinas, no sé, tu mamá, que un poquito más personal. ¿Qué le gusta o tú qué le regalarías? Pues sí, mi mamá es así como más de algún abrigo, algún vestido. O sea, si le gusta más vestirse, bien decirle, o más bien decirle, ¿sabes qué? Vamos y ya que ella escoja el vestido. Sí, no, es que ella es mucho así. Hay mamás que prefieres. De plano a veces no le encuentra sus gustos, ¿no? Sus gustos, ajá. O que puede ser muy cambiante. O sea, sí. Que le puede gustar algo que a ti no te guste o al contrario. Entonces, mejor yo creo no. Que hay que primero sacarla unas semanitas antes para ver qué te dicen, ¿no? A ver qué te dicen. Ay, pues se me antoja esto, me gusta esto. Y pues ya nos vamos dando una idea de lo que en realidad quieren. Luego le damos algo que no. Sí, pero a veces es feo que, por ejemplo, ay, mamá, yo voy a ser el 10 de mayo, pues, ¿qué quieres, no? O no, sea, pues. si yo no sé, fuera mamá en algún momento, me gustaría que me sorprendieran, ¿no? Mis hijos. Y que fuera con algo que, si te ponen atención así como madre, por ejemplo, yo si le pongo atención a mamá de ay, le gusta esto, o pasamos por ahí y le gustó esto, ¿no? Pues hay que checarlo, nada más hay que estar, por ejemplo, faltan, mire, dos días, vamos a ponerle dos días, faltan dos días. Hay que, si salen o algo, hay que checar qué ve. Que le gusta, no sé, vamos al centro, mamá, o algo. Ah, obviamente también puedes regalarle, no sé, alguna comida. Hay personas que sí sacan a sus mamás a pasear, ¿no? Un rato al cine, comida. Un masajito. Un masaje, a lo mejor hasta un ¿cómo se llaman los del spa? Como tipo cupones, ¿no? Pues ajá. Vete al spa, ¿no? Un rato. O sea, también depende de ustedes, ¿no? Como les digo, depende de qué les gusta. Pero pues bueno, nos vamos rapidísimo a una canción, ¿vale? Sí, es una canción que pues yo personalmente se la dedico a mi mamá. Está muy, muy, muy bonita. Es de Pesado y se llama Mi Primer Amor. Nos vamos, regresamos. Entre nosotras, regresamos. Eres mi primer amor, eres quien ha dado vida a mi corazón. Con una sonrisa, una tierna caricia, me tocas el alma. Se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada. Eres mi primer amor, quien me perdona todo sin guardarme rencor. Con brazos abiertos me brindas aliento si ando a la deriva. Sin poner condiciones me entregas tu amor sin pedir exclusiva. Y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz. Y aunque sabes que comparto mi amor, me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti. Mi primer amor, qué bendición tenerte aún en mi vida. Si no estuvieras yo no sé qué haría, seguro no habría quien me entendiera como tú. Mi primer amor, aunque hoy comparto con alguien mis sueños, no dudes nunca de cuánto te quiero y que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Mi primer amor, un amor así no se puede callar, que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero, mamá. Gracias por darme la vida y hacer de mí lo que soy. No tengo con qué pagar el lugar que me guardas en tu corazón. Quiero que sepas que aunque en la vida existan tantos amores, tú siempre serás mi primer amor. Y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz. Y aunque sabes que comparto mi amor, me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti. Mi primer amor, qué bendición tenerte aún en mi vida. Si no estuvieras yo no sé qué haría, seguro no habría quien me entendiera como tú. Mi primer amor, aunque hoy comparto con alguien mis sueños, no dudes nunca de cuánto te quiero. quiero y que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón, mi primer amor. Un amor así no se puede callar, que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero, mamá. Que sepa el mundo entero cuánto te amo y te quiero, mamá. Entre nosotras, continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Y continuamos en... ¿Qué nos quedamos, Fanny? En la ropa, ¿verdad? Sí, exactamente. Ropa o gustos personales de la mamá. En caso de que te los pidan, o tú te fijes o seas muy atento con tu mamá de qué le gusta, pues adelante. O sea, vas a sorprenderla porque... si no le preguntaste ni nada, llegas con algo que tú te checaste que le gustó, pues va a decir, pues sí me pone atención, ¿no, mi hijo? O mi hija, ¿no? En este caso. Pero pues bueno, seguimos con los gustos personales. Hay mamás que son más estrictas todavía y que quieren tecnología ahora, que ya está muy avanzada, que un celular, que y el también actualizada. Ajá. Sí, ya. Pues que quiero una tablet. Para pa tomarme fotos. La selfie. O sea, ya hay mamás así que a lo mejor son más directas y de, ay, es que tengo ganas de un celular o tengo ganas de eso, ¿no? De ese tipo de tecnología ahora, que ya se nos ponen un poquito más estrictas, pero pues si no tienes así como que el presupuesto adecuado para eso, pues no sé, alguna serenata o, bueno, es que también, mamás que también sale caro. Bueno, también sale carito, pero pues a lo mejor ropa. Una comida. Zapatos, ajá, exactamente. O una cocinarle, que sí, yo creo que es más. Detalle. Ajá. Es más bonito, ¿no? Cocinarle que llevarla a un restaurante. Bueno, si lo quieres cama. Hacer más único. Ajá. Exactamente. Un regalo pequeño, una flor y la comida. Sí, hay muchos, muchos hijos y hijas que mandan mejor los ramitos de flores, en este caso que les guste, ¿no? O así mismo también quien manda, a lo mejor, o quien le canta, si no le mandas una serenata, pues le vas y le cantas, ¿no? Aunque cantes bien bueno, feo. Bueno, sí sabes cantar. Exactamente, no. Aunque cantes bien feo, pero pues aún así vas y le cantas a tu mamá. El detalle es el que cuenta. Pero imagínate, no manches, va a decir, no, le alárgate, son 8 de la mañana canción. Y tú, y que cantándome bien feo, ¿no? Pero no, igual, es un buen detalle, ¿no? Que intentes cantarle, igual en su día o... Hay niños que, por ejemplo, los festivales de la primaria que les cantan las canciones usuales, ¿no? ¿Cómo se llama esa canción que siempre le cantan a la mamá en las primarias? Oh. Ah, bueno. No, yo le canté esa. ¿Qué te va a mandar a la voz? No, por eso no le voy a cantar. Ay, acabamos de decir que aunque no sepas cantar. Pues sí, ya ves, y tú criticándome, yo creo que quiero dar una serenata linda acá, ¿no? No, no te creas. No, está bien, igual a tu mamá. No, perdón, discúlpame. Te perdono. Si me entrometí en tu vida. Nada, no, no. No, pero pues seguimos ahora con las mamás o con las ideas raras de nosotros de comprarles cosas para la casa. Que ay, sí, ay, no. A mi mamá le encanta eso. Es como que pero también mi mamá es un poco porque así como a ella la vuelven loca si, por ejemplo, uno le lleva platos, vajillas, así. Como que yo digo, pero eso es algo normal. O sea, eso no es cualquier como día le puedes comprar, pero si a ella le regalas eso, ella es feliz. Uh-huh. Entonces, así son algunas amas de casa, ¿no? Sí, puede ser, les gusta mucho su vida en la casa. Que... Pero de tu parte, o sea, si tú pensarás, pues a mi mamá sí le debe gustar lo de la casa, sí, pero necesita unos tenis, unos zapatos. Pero fíjate que prefiero darle algo que utilice ella. Bueno, mi mamá sí se le ha puesto así de ropa y me dice arreglos de la casa. Es lo que más le importa y entonces yo creo que sí. Sí, es que quiere mucho su casa. Sí, no, pues sí, pues cada mamá, ¿no? Es diferente. Sí, hay personas, sí hay más de casa que sí les gusta más eso, pero hay otras que no, sí, que si le regalas una licuadora o algo, ¿para qué? ¿Para que te haga tus pinches huevos? O cosas así, pues no. Queda claro que a tu mamá no le gusta eso. Una lavadora para lavarte tu ropa. Calzones. Sucia, que no sé qué, no. Pues no. Sí. O sea, unas amas de casa lo pueden ver así como que hay más trabajo, ¿no? Exactamente, o sea, ya me traes esto porque se descompuso, porque quieres que te lave tu ropa o quieres que te haga de comer o algo así, ¿no? Ajá, pero, Pero para otras es al contrario, ¿no? Sí. Las haces más felices. Sí, como tú dices, a tu mamá le gusta de esas de para cocina. Pues me imagino que le ha de gustar, no sé, cocinar, o le ha de gustar mucho que se vea su mesa o su comedor bien, ¿no? Bien y bonito. Claro. Y a ti, pues, arreglos de la casa, supongo que su casa. Ay, sí, con un cuadro es feliz mi mamá. Sí, un cuadro, que el arreglito de la mesa, que el mantel de acá, y es feliz. Entonces yo creo que le voy a dar. ¿Qué eso. Cucharas, qué tenedores? No, hasta eso de tenedores y platos, no, pero el más de colgar, de adornos y que cortinas, y no, pues eso le emociona a mí. Pero pues llegamos al mismo punto, ¿no? De hay que conocer a sus mamás. O tal vez ese años. Día también la podríamos sacar, no sé, fuera de la ciudad, a un lugar aquí cerca bonito, que conozca. Pues sí, para distraerla, ¿no? De todo lo que... Ajá, algo diferente. Ponle, si tienes el presupuesto, como les decía antes, pues si su mamá tiene muchas ganas de salir o despejarse un rato, olvídese, por ejemplo, el 10 de mayo que habla que es su semana, pues adelante, llévatela desde hoy o mañana, aunque sea un día. No ¿entre sé. Semana? ¿Fin de semana? ¿Es el domingo? No, pues por eso, fin de semana. Dijiste entre semana. Bueno, fin discúlpenlo. De semana. Disculpen, todavía no el lunes, creo. ¿Qué? No, pero sí, tener la idea de fin de semana. Bueno, el fin de semana, aunque sea de sábado o domingo, un día, no sé, si no es a la playa, pues vamos a, no sé, Guanajuato, algún lugar bonito, ¿no? Un uh-huh. jardincito. Así es. Algo donde se pueda despejar, donde la dejen descansar. Hay que aprovechar eso también, ¿eh? Porque luego también hay hijos que dicen, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a festejar, no? Y ya lo se unen todos los hermanos, que en la casa de la mamá, ahí va la mamá a hacer de comer para todos, servirles a todos, y pues no se vale, ¿no? Sí, no, las figas se la llevan ellas ese día en vez de disfrutarlo. Sí, entonces por eso hay que mejor hacerles una comidita. Si tampoco tienen mucho dinero, pues una comidita, llevarla a una nieve, caminar por el centro, o ir como dicen ellas a Guanajuato, un lugar bonito donde se distraiga y no esté pensando en lo mismo, trabajo, hijos, todo. Sí, pues que se despeje un poquito la mente. Pero pues bueno, vamos a otra canción. Se llama Mi Razón de Ser, de la banda MS, y que también puedes dedicarla a las mamás, ¿no? Regresamos. Ándale. Entre nosotras, regresamos. Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza. No ha sido una tarea nada fácil, porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo. Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que a diario quiera estar contigo. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra, y que me hace soñar cada vez que me ves y me pone a en cuestión de piel, y hace sentirme orgulloso simplemente si junto nos ven caminando de la mano. Tú eres mi razón de ser. Entre nosotras, continuamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras y siguiendo platicando acerca del Día de la Madre. ¿Qué podemos regalarle? ¿Cómo podemos sorprender a tu mamá? Vamos a intentar hacer algo diferente de todos los años. Eso es otro de lo que podemos platicar. Si algunos años anteriores siempre le has regalado que ropa, que zapatos, cosas así, pues ahora regálale algo sencillo, ¿no? Algo simple. Igual si no hay efectivo, pues vamos a hacerle una mantita. Una cartita, exactamente. Algo más simbólico, ¿no? También. Ajá, que sea algo un poquito más sentimental y que la mamá pueda sentir, ¿no? Más si no eres una de esas personas que son así, muy afectivas, si no le demuestras a tu mamá a diario que la quieres así, la vas a sorprender. Exactamente, la vas a sorprender con ese tipo de detalles, ¿no? Sí, como les digo, si no eres una persona así, pues vamos a hacer algo diferente. Igual si no se lo puedes decir en persona porque a lo mejor te da penita o cosas así, pues vamos a decírselo escrito, ¿no? Vamos a hacerle alguna serenata, pero que sí, de verdad, tu mamá sienta que de verdad la quieres, la amas y la adoras, y que nunca se ha quitado, ¿no? Ese amor. Y que también, sea lo que sea que le regales o no le regales o hagas por ella, sea porque de verdad lo sientes, no nada más porque es el Día de las Madres, sí, y porque sabes que es un día que se celebra, ¿no? O sea, esto tiene que ser todo el año. Obviamente ese día es muy especial, es para ellas, para expresarlo, ¿no? Pues mucho más, ¿no? Pudiera decirse de lo normal, pero esto tiene que ser siempre. Sí, claro que sí, o sea, hay que intentárselo demostrar cada día, ¿no? A diario. Pero pues vamos a, o sea, es su día. Por algo se está celebrando, por algo hay que felicitarlas, hay que agradecerles, pues que nos hicieron existir, que es la verdad. Por ellas existimos, por ellas sentimos, amamos, queremos y nos adoramos la vida, ¿no? Y aquí estamos. Exactamente. Aunque nos hayan, hayamos. Me acordé de mí. Hayamos. De un amiguito de por ahí. Hayamos. Que por ahí dijo esa palabrita de hayamos, ¿verdad? Pero hayamos. Que nos hayamos por ahí. Nos hayámonos, Fanny. Bueno, ya se me olvidó que les iba a decir. Ya no. Por decir tontería, ¿verdad? Ya no te quedó, ya mejor. Déjame hablar. Ok, ya puedes hablar. Le quitamos. Bueno, yo creo que una buena idea sería hacerle un video con todas las fotos, con varias fotos que tengas de ella y de igual. Con manera, ella. De ella, de cuando eras también bebé y todo, ¿no? Siguen los recuerdos ahí, yo creo que sería algo muy muy lindo para ella, e igual escribirle en ese video algunas palabritas, y yo creo que eso sí les llega al corazón. Claro que sí, aparte, ahora ya tanta tecnología y aplicaciones que hay para eso, que son tan sencillos y simples de hacer ese tipo de videos, hay que meterle musiquita con la que se desplomen llorando, ¿no? Como la que acabas de poner, mi razón de ser. No, disculpen. Bueno. Es que nuestro productor aquí... Se les olvidó un poquito la letra. Se emocionó demasiado y... pero dedicada a otro tipo de mamis. Otra mamacita. A sus mamacitas. A su mamacita, pero bueno, ya. También disculpen, ¿no? Eso de los hombres, ¿verdad? Pero... Se le fue. Ando enamorado, pues... Déjenlo. Pero bueno, siguiendo con el tema, porque ya nos salimos de tema. Sí, ya. ¿Sí? Puro bullying aquí. Espero no equivocarme porque si no me va a ir. Sí, pero no, mal. Sí. Ya viste la cantada de La Voz México ahí. No. Por vale directo. Ser un 800. Voy a audicionar y me apoyan, Ay, me voy a grabar cuando le puro cante talento, mamá. Puro talento. Me voy a grabar y te lo voy a mandar para el talento se desploma aquí, ya me enseñó a cantar. Es que el micrófono como que me hizo, no sé, sacar el fuá. Y quise, no sé. Pero pues bueno, sí. Otra vez nos salimos de tema, niñas. Ya, es que... Okay, tranquilas. Ay, no. Al tema. Ya, a ver, mejor tranquilitas. Vamos a seguir con lo de las mamás porque... Bueno, y estábamos diciendo que no regalen cosas del hogar. Si les gustan... A ver, si les gustan a las mamás... Órale, hay excepciones, se lo damos, pues, ajá, se va, sí, se lo damos, pero pues para que sea un poquito más fácil y sencillo, vamos a darle algo afectivo, algo simple, algo que a lo mejor no te cueste nada, una florecita, una cartita, y de verdad que con eso se van a sentir súper bien sus mamás al saber qué es lo que sienten, ¿no? Por ellas, como dice Vale, a lo mejor un video, dedicarle una canción, o como les decía, mandar unos saluditos, no sé. algo, ¿no? Que con lo que pueda sorprender a tu mamá verdaderamente. Exacto, y aprovechen para mandar sus saludos ahorita y se los mandamos a su mamá. Claro que sí, les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, de Twitter y así mismo en Instagram, ¿no? Ya lo saben. Comenten rapidito el nombre y ya. Mandamos saludos, su canción, lo que quieran. Un abrazote. Lo que para empezar a celebrar desde ahorita, ¿no? Exactamente. A pesar de que ese día con eso de que a los mexicanos no nos gusta celebrar. Ah, casi sí. No celebramos. Hay que agarrarlo desde ahorita del viernes, ¿no? Que, no sé. También hay mamás que les guste tomar, pues, órale, mamá, pues una botellita. Una botella y hay que pistear. Hay que poner la de Jenny. Una de Jenny Rivera, acá llegadoras. A ver, aviéntate un pedacito. No. No, es que yo no sé cómo tú eres de talentosa. ¿Sí, sí, tú desbordas talento. Olvídalo. Pero bueno, ya siguiendo, pues concluyendo ya, porque ya se nos acaba el tiempo. Hay que sorprender, disfrutar, dar algo diferente. Hagan que disfrute su día. No las hagan limpiar su casa. Bueno, yo a lo mejor se lo hago. No es cierto. No las hagan limpiar su casa. Ustedes hagan de comer, si no saben, compren. O sea, no sé, algo baratito, ¿no? Lo que sea. Pero algo que les guste. A lo mejor también hay mamás que tienen comidas favoritas. ¿Qué más que si tú lo haces? Pues sea perfecto, ¿no? Obviamente si sabes hacer de comer, no vas a hacer cosas que no sepas. Inventártelo. Porque si no, tu mamá se lo va a comer a fuerza y luego le va a dar chorrito o algo por el estilo. No, eso no. Entonces hay que consentirla a todo lo que da, ¿no? Todo el día. Porque nada más es un día, recuérdenlo. Un día para ellas, solamente para ellas. Ya los demás días, sí hay que seguirle recordando que la quieres, pero ese día es totalmente para ellas, hay que consentirlas a todo lo que da. Ustedes, pues sí, me estoy de acuerdo contigo y pues sí es un día muy especial, pero hay que hacerlo diario, pero hay que disfrutarlo más aún y pues sí hay que regalarle algo muy especial, no que sea tan caro tampoco, pero algo que le llegue de plano al corazón y pues hay que disfrutarlo, hay que hacer que disfruten su día, que se sientan amadas, hay que agradecerles todo lo que han hecho por nosotras y pues por nosotros, ¿no? O sea, también hay hombres, ¿no? Que también son muy afectuosos con sus mamis. Así es, Fanny, pues yo concluyo pues de igual manera, ¿no? Un detalle, un regalo es importante, pero también el estar con ella, estar con ella y pasar ese día ella. No tiene caso de que le mandes un regalito y tú andes por otro lado lejos, con los amigos, ¿no? Claro. Llévatela a ella, si quieres ir a pistear o algo, pues pistea con ella, o sea, pero con ella, o sea, que disfruten, ¿verdad? Llévatela de antro. Bueno, no. ¿El domingo? No, celebrenlo en su casa sanamente. Sí, claro que sí. Bueno, es que a lo mejor si quieren salir, ¿no? A entrear. No entrar, pero igual un barcillo o algo, ¿no? Pues sí, hay de todo. No, a lo mejor en la casa con toda la familia, que platiquen y que... Yo creo que sí, disfrutarían más y mejor. Sí, claro, ya les dimos unas ideas, cómo sorprender a su mamá. Como les dije, traten de hacer algo diferente. Si tienen el presupuesto, pues vamos adelante. Regálenle la tecnología que quieren, regálenle la joyería si es que quieren, la ropa, la comida, cena muy buena, ¿no? El desayuno. Hay muchas cosas que uno puede hacer, solamente que hay que pensar tantito y ser creativos. Ajá. Para hacerlo más, así es, más lindo. Sí, obviamente para sorprenderle, como les digo, una carta no está de más, ¿verdad? Hay que decirle y recordarle que la queremos y la amamos, ¿no? Pero pues bueno, nos despedimos el día de hoy, nos vemos el siguiente viernes. El tema está pendiente, pero síganos a través de Facebook. Ahí podrán saber de nosotras. En un ratito nuestro podcast está arriba para que lo puedan descargar y guardar un poco nuestras ideas. Pero bueno, entonces cuídense muchísimo. La siguiente canción es la de Señor Señora. Muy, muy conocida, claro, porque yo me acuerdo que todavía de primaria me tocó cantársela a mi mamá varias veces. Ya ves, y me critica. No, pero seguro es que no cantabas también. Pero bueno, No, pues es que entre todo el grupo, pues ya ni se escuchaba la voz de Fanny. Sí, ya. Nada más movía los labios. Es como ahora cuando te pones ebria y así y que cantas, pues ya no. No te interesa. Ni te importa, ¿no? Lo que opine, ¿no? Pero te veré. Pero bueno, esta yo creo que para todas sus mamás. Les mando un abrazo a todas sus mamás. Disfruten el día. Y obviamente aquí también a las mamás de mis compañeras, muchas felicidades. Igualmente. Que la pasen muy bien, un abrazo enorme y nos vemos a la próxima. No sé si quieren mandar algunos saludos últimos. Yo sí, final. A mi mamá. ¿No? ¡Ay, mamá! Escucha a mi mamá. No, pues feliz día, mamá, te quiero mucho, te amo, te adoro y pues disfruta tu día. Y no te preocupes, sí te voy a comprar un regalo. Era bromita. Era broma, ¿eh? Ahorita pues ver cómo también, le hago. Yo también le mando un saludo a mi mamá, que yo sé que ella no es muy apegada a la tecnología ni nada de eso. Pero, no me está escuchando. Pero bueno, para que los demás sepan que la quiero y que la amo que sí. Y que es lo más, la persona más importante de mi vida. Claro que sí, también para mi mamá. Te amo mucho, mamá, te quiero mucho. Un abrazo enorme y pues ahora nos veremos el dominguito, ¿no? A ver qué podemos hacer juntas, porque ella sí con los domingos se la pasa conmigo, entonces ya. Ya es seguro. Normal, ¿no? Ajá. Pero pues bueno, nos vamos, cuídense mucho, también saludos a las mamás de nuestro productor, que está aquí con nosotras. Y a todas las mamás, mamás del mundo mundial. Besos y abrazos. Bye. Bye. Bye. Tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrero invencible. A ti luchador incansable. A ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes. Notus Radio Online. Las mejores pláticas de sexo, moda y hombres. Escúchanos a través de Notus Radio todos los viernes 1:30.